Humble yek nawshwan. Hadugait haduk nawshwini. Kemet kem nawshwini. Hayao hayayu. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces. Шамгу үгтөхтө яат баа уудахтын чондаг махад шаш патмадоо дөх монайден яат баа аюух нахаж дэ мо хамам хөнд ам бүхт дэ бигт монайден яат баа аюух бидим ям шам гиш би менэ на кап спок шим танагэш махад чанадуу ханадуу шаш патмадоо дэ яат баа аваат ахтын. Muy buenas noches, estimable auditorio, a todas las personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia modulada del 107.9, la radio comunitaria Gembog, transmitiendo desde la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, una radiodifusora comunitaria que ya desde hace tiempo se ha dado a la tarea de estar transmitiendo diferentes emisiones, diferentes espacios de programa con puntos y perspectivas distintas, diversas, conjuntamente, lo que hace que esta radiodifusora tenga un enfoque comunitario, un enfoque visualizado hacia la apreciación de lo que son los rasgos culturales y de igual forma la conservación del medio ambiente, un punto, un eje temático que está en constante discusión debido a las repercusiones que actualmente se empiezan a manifestar a través de lo que es este proceso denominado como cambio climático. Tikpaun mayo kade na isha wan patmado masun ya otpe medisho asp fandango ya otu kawa apen patmado ma shush pede hako pede na na fia ad kyo mukte shush mukte as nya de na de tik pede ma de hasun mayo pini na de ni shush pede wok pede hi obe de ko pede tik pede ma de ya otpe win mo ni kun ma na de na wa ma ham tha da tha baun mai je sun na de na wen ko jit patmado odet yot pe win mo mi di shishu shen win mo ni e un win mo dasen batmado mi yot pe mi di tum shu tum go happen in batmado mi yot she at fandango me tan e batmado dot mo hat yot wa dotten is shat is tan wet. A continuación vamos a pasar con la presentación de un tema instrumental, dado que la segmentación de este programa ha permitido acoplarse y también modificar algunos aspectos, algunas modificaciones para el gusto y el deleite de igual forma de todos los radioescuchas que en estos momentos nos están sintonizando. Vamos a presentarles a continuación un tema instrumental denominado Fandango, un ensamble de instrumentos de cuerda en conjunto con la voz principal, en este caso la ejecución de la melodía a cargo del instrumento de viento más conocido como la trompeta. Música. tök de shatun bat madu gishim ya ot pusun wan ja wa zat da guk tu ye ma hat sham na ish bat madu duk ma na en sham im hun im buch tu yek de sham na de na wa an nu bat madu ma am ya ot pu a wa yu ku kap na na mu gu go stwa am de dik pezum de wan na en tiung ga te pu na na a wa no sham ja de piau de te Hai kun nei in dwa ad rechtet go de de schmuktet go mukte jat be wen man mit di et hin ajuin sun in nei ni schatzi gosne tu da ok ich ham hab mukuk mit di schanet happen bat madom happy mai mai bien di vidit u kade in sin awa no schaftet big man nei in hab erst nicht schmocha u tot nu wa gipiot nu wa an ka an de ha yo ham chöne de chane de Apne wan ne gash ne majo ku ham ne na wa ha poha et ne na show ne tigach ne so ye yas ne khshmo mo ha et na ju ni khon ti ya na ti tkhne mo am jon he zik khmo e de sierto apne ne ndo et shmuk ko muk dis ni ha we pya shab yuk ne na pya ne gash ne majak Una naide na we ki eti na jui in shatu da ok ti gots adets ne a na jui ni mo ik shon ti ha ucht hot ki piot a manade na hu yuk te ti has de som de ha wa ucht mo uga na jui ni mo kan ma ho in de vie e tun zo und de kan ham de chön de chan du kan de ne ne hot ne Zusammen naide ni shavi an tu da ok ti gots ne mo ik shon na mh ka on ha pi ko ni uk mo naide na ne Jag tog nu. Här är din nätet när jag väljer en gästjup. Och här är din nätet när jag går från dig. Jag kan inte skåva en här till badmadom. Att vi du är jag så mycket och dig bedöm jag att bevun månit när jag var en här till när jag måste unna skånen. Här är man hot när det inte medun dig och är nöjd jag är potna. Att dig och snä en chocki kui nöjd jag är shit jag är mad jag nu när det inte är du dag. Och när det inte är något vi kan upp med att jag var ha i mig en person med det man gör inte det var urbes men när det inte var en du då och att jag var en han och jag nu var det och när det var en jag en zaman här i ni har det ni då har var han att kan när det nu inte kom ni du när jag skände var man nu när man kom jag kit Hade na wun mo ni hun hat ja ja sich bot mo uk na en hun hat ja go ha ja na wie ne ku ska ba ne ni hun ka de go ju ka ba ne ni hun ka we ja nix et ba it has na en ba ich ba go ne ta zok has na ich ba un ma at sich ba echt ba go zu di ne en ja geschet zu za ha wa na go ja ge wa di ka gapt Schane in heik ne gocht, wie heik na na majokt, schane na speak hoje, has ne na ma ho jikt, ik na ho de kun in ham ne in mod out de hawa a kun mo nu kan ne intet ba echt ba go und ko ha chno in a chno in de stu ye de ni gocht ba ku chok ke ku a mo ne gocht ik mo dat ne ni gwa de kun ne bu ka u ta ne in mun go in et has na ne ha mi miuk has na ne yak mus Als een neiden kaak, kiu de goot, het kaap aders en donum. Ook maar had neiden hammer waam, je geschmu, je kom, ook maar een moed ham, je kmurt of me, je kaak gap me. Als neiden hammer waam, mangera, je kugon, je spuktok, je tamuk, tutkisch en een moed. Als kiau goon, je kwa waan, een chutsne, kwa neun, een chuts hook, no mozen, een igwee, ja, ik pukt, ook maar een neiden, je waad. Jag kan gapt ju en bon mai chuk has in ni mugu ka wan has en yas ni majak uk na en ha wan has tan yang gisha pa wo nosh ma yo pun pun en e shond et pi yo ik na gash et pi ik na majak pun pun a wo dot mi dat o image shesh ap ma wa yo at pa a wo nosh tok ik ma dat youtube.com o yap na pa est pa got a sa es ku haide ti hi eti na juin shatu ni ke sta pasando con el clima wa i hosti kuzum da mugu ukte mi diham na shmo i da BBC mundo a pina en ya ot empresa os na en me da bio ya ot un mo ne zni aden ti tik pezim una pona en pe shwam pe go wam Tras haber escuchado la interpretación, la presentación del tema instrumental melódico que a menudo se estará presentando en los primeros minutos de este programa, vamos a pasar con lo que es la programación, la presentación del audio documental que se ha seleccionado para la transmisión, para la presentación en este programa. Hoy vamos a estar escuchando parte de un trabajo realizado por BBC Mundo y producido por esta misma empresa, un documental que alude a lo que ellos denominaron como la búsqueda de ese punto estratégico en cuanto a los efectos que se vienen generando en el cambio climático y que ellos denominaron qué está pasando con el clima. Un documental que está disponible en la plataforma digital de videos más utilizada a nivel mundial, YouTube, para las personas que tengan el acceso a internet o que también estén interesadas en visualizarlas. Presentan diversas tomas que se realizaron en diferentes puntos de lo que es el planeta azul, no solo en el continente americano, también algunas tomas objetivas de lo que es la vivencia en zonas desérticas que se vienen ampliando debido a los efectos del calor. Para las personas que también aún no han tomado conciencia con respecto al cuidado del medio ambiente y más que nada a lo que son las fuentes fluviales, los yacimientos de agua, los ojos de manantiales y todas esas fuentes que pueden proveernos del vital líquido que es muy indispensable hoy día. Se viene observando a través de las investigaciones, a través de la difusión de la información, que en las urbes este vital líquido ha comenzado a escasear y también no se llega a realizar una distribución igualitaria debido a que la sociedad en general ha venido aumentando de una forma esporádica, de una forma acelerada, que al parecer no se tenía previsto, más que sin embargo hoy en día se está enfrentando súbitamente. Y de igual forma, la aceleración de este proceso conocido como cambio climático, que viene deteriorando gran parte de lo que son las zonas boscosas, las zonas que aún permiten el yacimiento de agua natural. Por ende, está la invitación para que tomemos conciencia y vayamos realizando acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente y también a una preservación de lo que es esta especie de los seres humanos, que a menudo algunos ecologistas, algunos historiadores, investigadores y también científicos atribuyen como la generación que viene a colapsar todo el equilibrio ecológico y natural del planeta Tierra. Sin embargo, aún no es posible evitarlo. Claro que siempre con la debida voluntad de querer cuidar el medio ambiente para que también las generaciones que en un futuro vengan a desarrollarse puedan disfrutar de lo que hoy día aún se puede apreciar visualmente y también físicamente. Vamos a pasar con el documental denominado ¿Qué está pasando con el clima? Por ahí estaremos escuchando diversas argumentaciones que fueron realizadas, tomadas en este documental. Es el motor de nuestro clima. Desde la furia de una tormenta tropical y el sol cegador del desierto a la violencia de un ciclo estival. Soy Donald McIntyre y me dispongo a viajar en compañía del calor. Desde el Ecuador a los polos. Para ser testigo del inmenso poder que es capaz de desplegar alrededor del mundo. Desde su nacimiento en los trópicos, pasando por un verano perfecto, hasta un mundo más caluroso, un ardor que podría convertir el clima del futuro en una pesadilla. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la fuerza que rige el clima? ¿Cuál es su motor? En breves instantes descubriremos la auténtica fuente de todos los fenómenos climáticos. Esta es el Sol, la chispa que pone en marcha el clima. Es más de 100 veces mayor que la Tierra. Y en un solo segundo, libera suficiente energía como para abastecer a todo Estados Unidos durante 9 millones de años. El calor originado en su núcleo tarda 1 millón de años en alcanzar su superficie. Una vez allí, realiza su viaje hasta la Tierra en tan solo 8 minutos y medio. Un camino que cada día culmina esplendorosamente. Todo ese calor y esa luz deslumbrante, lanzados al espacio, se dirigen hacia nosotros. Cuando llegan a nuestro pequeño planeta, inciden con mayor intensidad sobre las tórridas junglas tropicales. Los rayos solares impactan en el Ecuador. Así comienza el calor su colosal viaje alrededor del mundo. Para averiguar qué influjo ejerce sobre nuestro clima, me dirijo al lugar donde la energía del sol es más intensa. Atrapado bajo el dosel de la selva, todo ese calor da origen a uno de los entornos más extremados que existen. Por tanto, si quiero saber qué efectos tienen sobre el clima estas altas temperaturas, tendré que pasar las próximas 24 horas en las junglas de Belice. Si alguna vez está en la selva sin saber qué hacer, como yo, ya se encuentra esto de la muerte. Les presento al sargento John McLeod, un experto en supervivencia en la jungla y también un hombre al que no viene nada mal conocer. Morning. You're looking after me. I sure am. That's a heavy responsibility. I mean, one second it's torrential rain, next second it's a sauna. Yeah, that's right. So you're constantly wet, and it'll go from one extreme to another in such a short time. So within this one day, hypothermia and dehydration. Yeah. That's crazy. Follow me, I'll show you. Durante la mayor parte del año, el sol cae de plano, por lo que aquí no existen las estaciones convencionales a las que estamos acostumbrados. No hay más que calor y humedad, y a continuación algo menos de humedad. El tiempo es maravillosamente predecible. Cielos despejados por la mañana, chubascos por la tarde, y de nuevo, un cielo sin nubes al anochecer. El Edén del hombre del tiempo. El único imponderable dentro de este clima tan previsible es la enorme cantidad de energía que se acumula constantemente en el calor y la humedad. Es precisamente toda esa energía la que la convierte en una región tan nubosa. El calor caldea la tierra. El agua de lluvia acumulada en la vegetación se evapora y asciende. El vapor de agua se condensa en forma de pequeñas gotas y forma grandes nubes. Las diminutas gotas colisionan y crecen hasta que la gravedad las hace precipitarse de nuevo. Este clima es un ciclo continuo alimentado por el calor. Y tanto da estar en el agua o a la orilla del río, porque todo se encuentra permanentemente empapado. Everything's just wet, isn't it? That's the big problem in the jungle. It doesn't matter whether it's hot, or actually raining like it is here, everything ends up wet. Yeah. Which is a big problem. The only way around it is having a dry set of kit, yeah, and a wet set of kit. And then when you go into night with discipline is to make sure you get into your dry kit, so it gives you a good 12 hours where your body can recuperate. In the morning, you've got to get into your wet gear. Yeah, because if you don't, then things are just going to start to rot. Your boots will go, your clothing will go, and more important, your skin will start to rot away. You end up with things like crotch rot and foot rot. Bob ha pasado los últimos 5 años entrenando al ejército británico para sobrevivir a este calor. God, I'm knackered. A medida que avanzo penosamente por la selva, mi organismo genera aún más calor. La sangre aleja el calor de los músculos y se enfría al alcanzar la piel. Sin embargo, eso no basta en este lugar, así que sudamos. Una gota de sudor puede llegar a enfriar un litro de sangre al evaporarse de la superficie de la piel. Keep going. Get up there. It's the process of evaporation that cools you down. But it's not working here. The hotter I get, the faster my heart beats and the tighter I feel. Come on, keep moving. Get up there. I'm soaked in sweat, but the air here is so damp that it can't evaporate. Stop moaning and keep going. I'm a dangerous man with a weapon like this. Being a bit of a cowboy there. Am I? Yeah. Even using the machete, there's a technique to it. Yeah. This is crazy terrain. But it is what every kid trained for, aged 6 and 7, hacking through the jungle. I'm just doing a little late in life. Según avanza el día, hace más y más calor. El aire se impregna cada vez más de humedad hasta que se satura de agua. Finalmente llega un momento en el que el sudor literalmente ya no puede evaporarse en el aire. Estoy nadando en sudor, pero no me sirve de nada. El calor y la humedad son invisibles. Sin embargo, para hacerse una idea, enciérrense en el baño. Pongan la calefacción al máximo. Abran los grifos de agua caliente y pasen así un par de horas. Así, tendrán una idea aproximada. Breaks for losers. Come on, keep moving. Estás escuchando Otros Mundos, Otras Voces. Nuestros mundos, nuestras voces. En un momento regresamos. Chash Patmaday. Comet com nojuit. Haduget haduk nojuit. Hayao hayayu. Tökti shatin bat madayim miduga aw ha yuk monade nyot pa mugu ga mo na indik bezum de ha tap wanet ba estet ba gov de knen ne gaf no mat yok de ha awon nash na in hap dik bezum de mona wa ham wa de bodet u knen ni estet ni kyo de suni etina ju shana in tu da ok hat ne in tigos ne u mo has ne in ni vian hat mo se yon de kni u knen ti tsuk ne mo ha wa ha ma wa de han ne ne ya ne tu da og ya ne ti go ni mo ha ne go ik mo da ti u mo has ne na hoy a bi ke thot tu yoje ha chinao ina chinao in mas nei du da gu tu yo yo at po awa azoten. De esta forma terminamos de escuchar lo que es la primera parte en cuanto a la presentación del audio documental que hoy estamos presentándoles en este programa denominado Otros Mundos, Otras Voces, Nuestros Mundos, Nuestras Voces, un espacio que está abocado a lo que es la conciencia, la búsqueda de generar conciencia en cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan o que también son seguidores de este programa, para que se vaya tomando lo que podríamos denominar como iniciativas de acción en cuanto al cuidado del medio ambiente, la preservación, la conservación de lo que son los medios naturales, los recursos naturales más denominados occidentalmente, y que han permitido hasta hoy día la subsistencia del ser humano y vitalmente, específicamente, esencialmente lo que es el cuidado del agua, un vital líquido que a menudo, según los análisis científicos y de especialistas, podría ser el causante de la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, aún no se ha acontecido, no ha sucedido, y es primordial que se cuide este vital líquido que permite la subsistencia de la mayoría, o más bien de todos los seres humanos, en lo que es o son los cinco continentes que engloba el planeta Tierra. Den guktak te shayat pa wadah ten chuyoy as ne nasu ne shanuk pat madoma ya maha ko da hot pa na de na fya de ne o muduk na na yau ya yu ka tiktok mudu ha pa ma yo pa wun ma nik ma da chuk na de na wa tha wa mudu tha ba es mudu tha ba go mudu suni na en ni ge she ti eti na jwi ok na de tha tha wa de tha sha mi de kwa ho ne en ka chep tu und de tha pa han am de mi da biot mi de ko ha o en mo de wa de puk ta ok de ha shu shen ha ko en has ich schon ne en pat ma do mi at pe sun mi de sho a ka de mi nya o tho ya chim ha ni de na en ku wa am ga i ga yu pe de mo wa ya sho a ti am jon no somos de aquí. Apina de na wan of ti we yam gu ga ot mi di yip ha vin mo ni na en tuk ta ok hap mo ha ti ha pa a wa yu tik nash ku na de hi e en hap tik tu ye ha sa wa yi bi da mu gu mi di sho a ti julieta benegas wan pat ma do yim yo ot pu sun as na en ya gu tu ye ti ot pa wa do ten. Ahora vamos a pasar con la presentación del tema musical que a menudo se presenta en las diferentes emisiones que este espacio de programa mantiene y tiene a bien de conseguir y también presentarles, seleccionar parte de lo que son los contenidos y también la presentación, la difusión de ideas conceptualistas en cuanto a la preservación, la conservación de lo que es el medio ambiente. Por ende, vamos a escuchar a continuación un tema denominado No Somos de Aquí, bajo la interpretación de esta cantautora conocida como Julieta Venegas. Es el modo de vivir. Sem gúk tök tök, de nye volt ahtan tjú jöj, ma ne is hátem, mert már dolg is, mi a cún, ma mit a cső vagy, káv adom nye ott ha jöttem. Ám gúk vinne egy nap jöv, mi di sjö vagy, Julieta, Benegas, sinne egy nap van hátja, vin ma egy puktaluk ne én, áp tá sajt szúna ne én, vámöt pon mámi, kuj is, kuj köj, kuj haj, kuj etina zsvín, ne én jéti gácsuk, ne én hagy, nye én Yugwe yik negapshik nima jao kuna ee na deum haa nohshim haji eti na shuyin haji eht bia mi eht haji ni nee na wani ha negapshik nima jao ki puna puna cha yot pusun uki yot pa wazot na isha piat ma deum. De esta forma escuchamos el tema denominado No Somos de Aquí bajo la interpretación de esta cantautora llamada Julieta Venegas, un tema melódico, estratificado, ideado desde esta propuesta, desde esta visualización de la conceptualización en cuanto a los seres humanos que solo tenemos la tierra en préstamo, no somos dueños de ella, ni mucho menos somos propietarios de todo lo que se encuentra sobre ella, simplemente venimos a subsistir o también se viene a sobrellevar una vida rutinaria establecida en la medición de años de subsistencia personal para cada ser humano que se encuentra en la faz de la tierra. Шасм гук тэхтэ яг гук ту я жаот ба вазах тэн шам бат мадуум жаот бэ а нидэгэ кпик шам нэ наг бат мадуум ма жаот бэ ха миду ук капитуло ми шуб кэшт я ода новелла ми дэ хачи гуап хачи кпэк ток ми дэ шоу ач Las Torres del Olvido Api mugu gohta jaok ya hao imi di shiwach Mark Turner Ani gohta abitim Aps nishta midigak pik ina naak bat madoom Mo hapa waa Hyukkash mo yaoda mugu hapa waa investigadora Mo da duga mugu Midi hapa waa En jiktu yabiu kya jaok wan Pi habi zelman bia waa Awon Norshwin moan Gion teatral hana Ik shmo ya na ne ik pete man mo nyukste yazwa ala yazumbet mohama wa ambuk teknapat mak tuki pat hanne hanne na wa hap aisha mgu kane na ze shaftu eta biti ma yo otpei novela visionaria sobre el cambio climático sha hazwe hazipukta mo yo otwa otnik mawerat. Ahora vamos a pasar con la presentación de la tercera parte de lo que es este primer capítulo de la novela visionaria sobre el cambio climático denominado Las Torres del Olvido, escrita por el distinguido escritor australiano llamado Mark Turner. En esta última parte vamos a escuchar lo que será como una charla en cuanto a los dos actores o los dos personajes secundarios introductorios en esta novela, en donde se establecen o se remite hacia la visita de las torres, en donde en lo posterior estaremos escuchando el desarrollo de la historia en cuanto al personaje principal conocido como Kovacs, Billy Kovacs. Este es el personaje principal que se establece o de donde parte esta reconstrucción de la historia remontada hacia los años 2040, 2050 y a principios de los años 2060. Mientras tanto, vamos a pasar con la presentación de la tercera parte de este primer capítulo denominado La Gente del Otoño. Las Torres del Olvido, La Gente del Otoño, primera parte. El motivo más generalizado en los grafitos del mundo entero aparecía una y otra vez con flagrante crudeza y absoluta falta de destreza artística. Pero el mejor ejemplo, dibujado encima del todo los demás, y en este caso con fidelidad pristina, adornaba la puerta del apartamento del rincón, en un blanco brillante e impertinente. Un enorme pene cubría casi toda la altura de la puerta, equilibrado por un par de testículos gargantuescos. «Extrañamente», dijo Lena, «sabemos que esto fue una broma infantil. Los retazos de información que nos llegan son a veces asombrosos. Conocemos bastantes cosas del hombre que vivía aquí, que era lo bastante fanfarrón como para tener decorada así su puerta, por ejemplo». No sabemos lo que opinaría del adorno. Este es uno de los problemas de la reconstrucción histórica. Sabemos qué y usualmente por qué, pero muy raramente cómo pensaba la gente respecto a lo que fuera. Testimonios escritos, protestó él. No contienen pensamientos, sino más bien reflexiones, ideas posteriores y generalmente se nota. Lena empujó la puerta para abrirla. Hemos tratado de reconstruir este apartamento a partir de fragmentos de información recogidos en una docena de grabaciones y archivos. Pero seguimos sin saber lo más importante de la familia Kovacs, cómo pensaban sus componentes en cada momento. Solo podemos extrapolar, es decir, establecer hipótesis. Invitó a Andra a que entrase y la inmediata reacción de este fue la idea de que nadie en aquel entorno podía pensar absolutamente nada. En la primera pieza había dos camas individuales y entre ambas una mecedora fabricada toscamente. A un lado, entre los pies de una cama y la pared, se encontraba una mesita que podía desplegarse hasta una anchura de un par de metros y apoyados detrás de ella, cuatro asientos plegados, planos. El suelo estaba cubierto por un material lustroso, adornado con diseños, que Andra se agachó para tocar. ¿Qué es? Lo llamaban linonelo, plástico. Hemos tenido que fabricar un sustituto. Se desgasta rápidamente. Detrás de él, junto a la puerta, una pantalla gris de 1.5 metros llenaba todo el espacio disponible. Debajo, había una serie de botones y terminales rotulados con abreviaturas que no pudo descifrar. ¿Televisión? Ellos lo llamaban un chip. Era un centro de comunicaciones de uso general. No habían desarrollado la proyección por red de cristales. Esa es una de las pocas cosas que nosotros hacemos mejor que ellos. Marín saltó con viveza. Nosotros lo usamos todo mejor que ellos. Nosotros vivimos mejor y pensamos mejor. Andra habló sin volverse a mirarle. Sé buen chico y deja que tu bilis descanse un poco. Pasó a la habitación siguiente. Allí había dos literas dobles con una silla en medio y sendas taquillas en los extremos. En las paredes bailaban ilustraciones de tebeos y dibujos animados, gatos, perros y ratones antropomórficos y un oso grande, barrigudo, inefablemente bonachón. ¿El cuarto de los niños? Seguramente. En este apartamento vivían 11 personas, la mayoría de ellas niños. Se supone que dormían aquí, dos en cada cama. Se echaba de menos algo esencial. ¿Dónde guardaban la ropa? La primera réplica a eso sería, ¿qué ropa? Tenían poco más que lo imprescindible. Probablemente, por la noche, doblaban sus prendas de vestir y las utilizaban como almohadas. Él se estremeció de nuevo, incapaz de dominar la piedad y un irracional y humillante pudor. Al mismo tiempo, su mente creativa estaba ya concibiendo una escenografía, un apartamento en toda su anchura, con alguna sección del siguiente y, en el extremo contrario, la galería exterior, tabiques amovibles y plegables. Todo ello rotatorio, con la pared del edificio en el reverso y un efecto óptico por red de cristales para dar profundidad y perspectiva. Todo ello palpitante de vida, de una vida intranquila, miserable, desesperada. Con un estimulante olfativo para dar el toque discreto de sudor animal en los momentos que atropella la actividad. La tercera habitación era comparativamente lujosa. Una cama doble, una silla, un pequeño aparador, una mesa y, sorprendentemente, una estantería con libros. Esta era la única concesión que se permitía, un cuarto privado donde refugiarse. ¿Quién? Kovacs. Billy Kovacs era el jefe de torre, un hombre de gran autoridad, temido y amado. Andra fue a examinar los libros, enciclopedias, diccionarios, un atlas, manuales de enseñanza primaria. ¿Para educar a sus hijos? Para educarse a sí mismo. Era un hombre culto, a su manera. En otros tiempos más antiguos pudo haber sido un personaje del Renacimiento. Andra tendió la mano para tomar un viejo y grueso volumen. No, déjalo. Todos son maquetas. Sus libros auténticos se convirtieron en polvo, quién sabe cuándo. Ya eran antiguos, ya estaban anticuados en su época. Su activo mecanismo interno de acotación le previno. Bien, ahí tienes un personaje que tú podrías interpretar. Un visionario visceral, alto, duro. No, evasivo, ligeramente cargado de espaldas, con ojos ávidos. No. Procura no ser tan obvio. Déjalo para más tarde. Los dos cuartitos del fondo eran respectivamente una pequeña cocina y una instalación de ducha con un retrete. No hay lavadero, comentó, antes de percatarse de que decía una estupidez. Lena hizo con las manos acción de restregar. El fregadero de la cocina, jabón, tosco y trabajo manual. Ya tengo suficiente. Querría salir. Volveré a echar una mirada dentro de 2 o 3 días. Marín dijo, trate de imaginar el olor de 11 cuerpos mugrientos, de la comida que se está cociendo y el del desagüe del retrete embozado, el ruido de los niños que chillan y de los adultos que vociferan con los nervios de punta. Andra abandonó el lugar sin detenerse y regresó directamente a la lancha motora, en la densidad de la visión que su creatividad había conjurado. Él mismo se sentía bañado en sudor maloliente, empujado por oscuras necesidades y además culpable ante los 70.000 fantasmas de la Torre 23. Las Torres del Olvido, una novela visionaria sobre el cambio climático, de George Turner. Hoy yo no sé a qué tono de tiene de con aire en un otro ni amai a dos de con aire en a ha esta no soy un otro gas no ni happy ni mugu ni ni happy team ni happy team o cada en la vida ni un aire ni vie ni ni mucho ni piot ni via un mai suena bueno un otro yo de con ir con ya otro he este no soy un otro yo que de con ir con aire en hama bueno mech un ochtu da och ne tuchnet mo jaot po ikse mo ja wa ciudades costeras u kun ere na ho un och ka ba ja wa ha ka kia tuch san ne ne no un och tuk pot ne det ha ni ne ere ni vie ni gas ni ma jak pia jaot mi dice wa las torres del olvido una novela visionaria sobre el cambio climático. De esta forma estuvimos escuchando la presentación de la tercera parte de este primer capítulo denominado La Gente del Otoño, en donde se realiza como parte de la introducción. Ulteriormente, en lo posterior, estaremos escuchando ya el desarrollo, el inicio de esta historia que se remonta o se está planteando como desarrollo durante los años 2040, 2050 y a principios de los años 2060. Ya próximamente esta parte de lo que será la historia del desarrollo lo estaremos escuchando en las emisiones posteriores. Mientras tanto, continuamos con el desarrollo, con la consumación de lo que es el tiempo establecido, permitido para la transmisión de este programa. Y a continuación vamos a pasar con la reflexión del día. Chem guk tuk nat ma do und net hat uga wa ha au ha yu guk ne na ne gosh ne ma jokken ha gudai achten mo ne na mi guk ot bezim ya ot mi di shevas Mariano Osorio hat ne bat ma do ya ot au ha yu mi di shev at ha am hot mo se zuch me na en ham shwat bat ma do det bun hat sham ya ot po au achten te dan we te. A continuación vamos a escuchar el audio reflexivo del día denominado El Corazón Más Bonito, dirigido a todas esas personas que a menudo se fijan en lo que son las cosas materiales o en lo superficial y que pierden el punto importante, que es lo que realmente las personas comparten de sí mismos en cuanto al lo que es la convivencia social, la socialización entre los seres humanos, el respeto y más que nada lo que es la apreciación, el trato igualitario de cada uno de los seres vivos que a menudo se frecuentan entre ellos mismos en cuanto al desarrollo rutinario de sus vidas personales. Vamos a escuchar este audio denominado El Corazón Más Bonito. Thank you. joven estaba en el centro de la ciudad, proclamando tener el corazón más bello de la región. Una multitud lo rodeó y todos admiraron su corazón. No había marcas ni cualquier otro defecto. Todos estuvieron de acuerdo en que aquel era el corazón más hermoso que hubiesen visto. El joven estaba muy orgulloso de su corazón. De repente, un anciano apareció frente a la multitud y dijo: ¿Por qué el corazón del joven no es tan bonito como el mío? La multitud y el joven miraron hacia el corazón del anciano, que estaba latiendo con vigor, pero tenía muchas cicatrices. Tenía lugares en que se habían removido pedazos, habiéndose colocado otros en su lugar. Pero estos no encajaban bien, causando muchas irregularidades. Incluso en ciertos puntos del corazón, faltaban pedazos. El joven, al ver el corazón del anciano, dijo: ¿Qué? Usted debe estar bromeando. Compare nuestros corazones. Mire, el mío está perfecto, intacto. Y el suyo es una mezcla de cicatrices y agujeros. Así es, dijo el anciano. Viéndolo, tu corazón parece perfecto. Pero yo no cambiaría el mío por el tuyo. Mira, cada cicatriz representa a una persona a la cual le di mi amor. Tomé un pedazo de mi corazón y se lo di a cada una de esas personas. Muchas de ellas me dieron también un pedazo de su propio corazón para que lo pusiera en el mío. Pero como los pedazos no eran exactamente iguales, posee irregularidades y yo los quiero porque me traen recuerdos del amor que compartimos. Algunas veces di pedazos de mi corazón a quien no me retribuyó. Por eso tiene agujeros. Y duelen. Permanecen abiertos, recordándome el amor que sentí por esas personas. Espero que un día ellas me correspondan, llenando ese vacío. ¿Qué te parece, muchacho? ¿Ahora entiendes en qué consiste la verdadera belleza? El joven se quedó callado y las lágrimas rodaron por su rostro. Se aproximó al viejo, arrancó un trozo de su corazón y se lo ofreció al anciano, quien retribuyó el gesto. El joven miró su propio corazón, que ya no era perfecto como antes, sino más bello que nunca. Se abrazaron y se fueron caminando juntos. Dem guk tök te sa jat pa wa zah tön hyub kish Na e sa tön akpat ma dhöjim jat pa a win maan mo na den hap pa Na gosh na ma jokan Na e sa ti ak tu jöj Hats me na e mik tuk ma dhöjis me sa akpat ma dhot Mo jat pa a wa zah tön hyas tiu jöj Un za maan, un za maan, un zhö na den Pön pön ha cham a hyun ha pyushtrik ti bik uk pöns na den Jat pa a wa zah tön hyas viadab hyas ma dhöjim Finalizando ya con el tiempo preestablecido para la transmisión de este programa, de antemano el agradecimiento para cada una de las personas que estuvieron escuchando a su servidor y también a los diferentes materiales que se han estado retransmitiendo, reproduciendo en este programa. La invitación para que vuelvan a acompañar la transmisión y la señal de la radio comunitaria Hamburg en lo que son los diferentes espacios programativos con los cuales cuenta, y también para que ustedes le den continuidad a lo que viene siendo esta compartencia, esta difusión, esta presentación de audiodocumentales en este espacio, en este programa, que tiene el fin de generar conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente, en cuanto a la preservación de la supervivencia del ser humano en los diferentes aspectos que aún permiten el desarrollo social, el desarrollo físico y el desarrollo intercultural de cada una de las personas que a menudo se vienen desenvolviendo en lo que es no solo la región Mije, sino también el estado de Oaxaca, el país mexicano y los diferentes puntos geográficos que permiten la subsistencia humana. Muchas gracias, y su servidor los seguirá esperando en la próxima emisión. Kemet kem najuiknit. Haduget haduk najuiknit. Hayau hayayuk. Otros mundos, otras voces. Nuestros mundos, nuestras voces.